en Estela, Santa Luz, Hernández Muñoz, en Galache. Qué triste fue para mí aquel momento, ay, cuando tuve que enfrentar la realidad, al comprender que no me estaban queriendo como lo hacen las que adoran de verdad. Pero sus sentimientos eran tan vanos que hasta mi alma quiso huir de mí. La que dormía y arrullaba entre mis brazos solo buscaba poderme destruir. Y ya mis cantos ya no son para ella, porque ella es una estrella apagada para mí. Yo adoro tanto el orgullo de mis penas que no me doblegaron llorando para ti. Yo adoro tanto el orgullo de mis penas que no me doblegaron llorando para ti. ¿Y tú qué le dirás a la ruina de este amor? Cuando mi voz se convierte en realidad, se apagará para siempre mi canción, la que te cantaba ignorando tu maldad. Soñé con ser tu dueño, pero era un sueño, tan solo un sueño. Yo que me dormía dándote besos, y era veneno lo que estaba bebiendo. Ahora que le cuento a mis amigos, los que sabían de estos amores contigo, de este romance falso ya murió. Pero soy bueno y no me faltará un cariño, yo soy el ave que al pantano fui metido, y su plumaje nunca se manchó. ¿Para qué llorar si al fin nada pasó? Para un mal amor es mejor la soledad. ¿Para qué llorar si mi alma descansó? Si ya no hay dolor, no tengo que llorar. Adriana y la llama Pérez, de Enrique y mi hijado Pinto, el Bagre. Y aventura quisiste hacer jugando con mi amor, pero mi alma atenta y muy segura pudo entender cuál era tu intención. Pero mis sueños aún no se han esfumado, mis pensamientos ya no son los mismos. Tu exuberancia me engañó cual niño, me diste el alma y ya me volví malo. Con el orgullo de tu hipocresía me acuesto todavía a un sueño contigo. Pero en mi sueño te noto deprimida, como si ya la vida te diera tu castigo. ¿Y tú qué le dirás a la ruina de este amor? Cuando mi voz se convierte en realidad, se apagará para siempre mi canción, la que te cantaba ignorando tu maldad. Se apagará para siempre mi canción, la que te cantaba ignorando tu maldad. Con ser tu dueño, era un sueño, tan solo un sueño. Yo que me dormía dándote besos, era veneno lo que estaba bebiendo. Ahora que les cuento a mis amigos, los que sabían de estos amores contigo, y de estos amores contigo, de este romance falso ya murió. Pero si bueno y no me faltará un cariño, yo soy el ave que al pantano fui metido, y su plumaje nunca se manchó. ¿Para qué llorar si al fin nada pasó? Para un mal amor es mejor la soledad. ¿Para qué llorar si mi alma descansó? Y ya no hay dolor, no tengo.